En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 21 de agosto de 2023. Y antes de abrir programa, desde aquí dar la enhorabuena a la selección española de fútbol femenino que nos han convertido en campeones, campeonas del mundo. La selección española femenina que ayer conseguía vencer por 1-0 a la selección de Inglaterra con ese gran gol de Olga Carmona. Paradojas del destino, la crueldad precisamente se cebó en ella, porque horas después de celebrar este título y de ser con su gol, también lo fue en semifinales, la gran protagonista, le comunicaron el fallecimiento repentino de su padre. Además, el fallecimiento de Olga Carmona fue el viernes por la noche y decidieron, ya que nada podía hacer, no decirle nada hasta que pasara el partido. Bueno, pues al final yo creo que desde arriba el padre de Olga Carmona le empujó para que toda España disfrutara ayer de ese gran triunfo. Enhorabuena. Y no solo a la selección, sino a todos. Nos damos la enhorabuena a todos los españoles por tener otra estrella en el pecho, en este caso, de las chicas. Pero nuestra cruda realidad es el Elche Club de Fútbol, que vuelve a caer derrotado en un arranque de liga decepcionante. Los ilicitanos perdieron en Ipurúa frente al Eibar por 2-1 en una pésima primera parte en la que no tuvo fútbol para reaccionar ante el gol tempranero de Akeche. En el segundo tiempo, el cuadro franjiverde mejoró notablemente. Lucas Boyé abrió la cuenta goleadora de la temporada desde los 11 metros. Fidel tuvo el 1-2, pero apareció Lucas Zidane en muchas ocasiones y el Eibar marcó en el único disparo de la segunda parte. Lo hizo Mario. El Elche asedió la portería armera en los últimos minutos, pero sin puntería, con claras ocasiones de Boyé, de Nico Fernández y de Óscar Plano ya en el tiempo de descuento. La segunda parte es el camino, pero queda muchísimo por mejorar, sobre todo en defensa, donde ha encajado 3 goles fuera del área en tan solo 2 partidos. Sebastián Becachese hacía autocrítica, sobre todo del mal primer tiempo. Bueno, un poco lo que dije, ¿no? El primer tiempo no me gustó para nada, no creo que es lo que se merece nuestra gente, nosotros y todo lo que nos dedicamos a esto por cómo entrenamos. Y me parece que el camino del segundo tiempo, más allá de lo adverso del resultado, creo que es el camino a seguir. Cuando uno genera 5 situaciones y por determinada manera no concreta y un remate de fuera del área le concretan, es un juego y puede pasar. Lo que no tiene que pasar es lo del primer tiempo. Ahí donde tenemos que trabajar. Bueno, un poco lo que dije, ¿no? Bueno, pues lo que no tiene que pasar es lo del primer tiempo, y es que el Elche ha desperdiciado muchos minutos de los 180, bueno, casi 200 con los tiempos añadidos de lo que llevamos de temporada. Contra el Racing de Ferrol salvamos los primeros 20 minutos, luego el equipo no tuvo fútbol tampoco para reaccionar en el primer partido de liga. Y en el partido en Ipurúa, la verdad es que el Elche hasta el descanso no fue ese Elche aspirante que todos evidentemente queremos ver. Lucas Boyé, por cierto, demostró que el Elche puede tener opciones de pelear por el ascenso con él en el equipo. Sin él, este Elche hoy por hoy es un equipo mucho más vulgar. Boyé hace mejores a sus compañeros y no tendría sentido un traspaso en estos momentos. Y se retira la leyenda Kiko Martínez. A sus 37 años, el púgil ilicitano pone fin a una brillante carrera deportiva. Así lo expresaba Kiko Martínez. Hola a todos y a todas. Llevo 20.000 vídeos hechos ya. No me sale ninguno. Hace 24 años le pedí a mis padres que me ayudaran a boxear y

No te la juegues si vas a viajar. Box Mecánica Reyes te lo pone muy fácil. Ahora si cambias tus viejos neumáticos por unos nuevos de la marca Kumho, a partir de llanta 17, te regalan hasta 60 euros en combustible para que circules con la seguridad de llevar ruedas nuevas y depósito de combustible lleno. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a empezar a analizar en este lunes en el que estamos tremendamente contentos y orgullosos de tener otra estrella en el pecho, en este caso gracias a las chicas de la selección española femenina que se han proclamado campeonas del mundo y que, bueno, pues emulan el gol de Olga Carmona al de Andrés Iniesta hace ya 13 años y verdaderamente nos encanta sentirnos campeones del mundo gracias a las chicas que han elevado el fútbol español al fútbol mundial. Y yo creo que con este campeonato del mundo lo que van a dar es un espaldarazo enorme a todas las niñas que están ahora mismo. Es un auténtico vivero la cantera que hay en nuestro país y viendo el espejo de las campeonas del mundo, pues evidentemente va, creo no equivocarme, que va a ser un empujón a que el fútbol femenino todavía se instaure con más fuerza, aparezca cada vez con más fuerza, con más audiencia, con más dinero, que las chicas se equiparen ya también a los futbolistas, a los masculinos, y que empiecen a tener el peso que evidentemente se merecen. Lo dicho, lo realmente triste y el hecho luctuoso es que la goleadora Olga Carmona, pues después de vivir el día más feliz de su vida a nivel deportivo, seguramente viviese el más triste de su vida, uno de los más tristes, cuando se enteró de que su padre había fallecido. Todo nuestro apoyo y nuestro cariño para Olga Carmona y nuestra felicitación para las jugadoras de la selección española. Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Paco. Oye, un orgullo ver a las chicas pues demostrar que también hay fútbol más allá de los chicos, ¿no? No, pero siempre es un orgullo de ver que el fútbol está creciendo, que sea de femenino como masculino, como todo. Es que al final da gusto de ver que al final las chicas han conseguido dar un paso adelante y una imagen. Sí. También es por tema de las mujeres actualmente, que es un poco la imagen del mundo ahora mismo, la mujer. Sí. Entonces eso es bonito. Sí, su final, reivindicación sí, tiene más peso con este tipo de éxitos. Sí, éxito para decir que eso, que están aquí, que son capaces. Escucha, siempre, y que da gusto de siempre verlo. Han estado aquí. Lo que pasa que a nivel de deportes, pues es cierto que hace 10 años, ¿qué digo 10 años? Hace 5 años era impensable. Exactamente, ¿no? Por eso que es bonito de ver un poco todo esto, porque es alegría, es que al final no es euforia, es que al final no tiene palabra de, al final para demostrar lo que puede transmitir el deporte y sobre todo la alegría que puede aportar para un país entero. Es que es bonito. Y abre un camino para muchísimas niñas, para muchísimas chicas, que como digo, hace 20 años era impensable porque había muy pocas chicas practicando fútbol y no se les daba... No, y ahora va más. No se les daba ni mucho menos el protagonismo que ahora tienen, no tenían la fuerza que ahora tienen. Afortunadamente ahora sí estamos enormemente contentos. Ayer, no, orgulloso. Orgullosos y emocionados, porque sí. Yo creo que ayer a todos se nos escapaba alguna lagrimilla. Bueno, todo lo contrario que con el Elche Club de Fútbol, porque nadie yo creo que esperaba un comienzo tan pesimista, ¿no? Ni un punto de 6 posibles. Hablábamos de un calendario ciertamente asequible, entre comillas, porque venía un recién ascendido, el Racing de Ferrol. Es cierto que la salida a Ipurúa siempre es difícil. Ahora vienen 2 partidos consecutivos en casa. Pero claro, ver en la segunda jornada el Elche con 0 puntos, 3 goles en contra, solo 1 a favor y de penalti, en puestos de descenso. no lo esperaba nadie. Y mira que queda toda la liga, quedan 40 partidos, 120 puntos, hay tiempo para todo, pero el comienzo nadie lo esperaba. Y en Ipurúa, pues creo que volvimos a ver los mismos problemas en la primera parte que vimos contra el Racing Ferrol, un Elche que no sabe a qué juega, perdido, sin fútbol. Menos mal que en la segunda parte reacciona, y digo menos mal porque yo me quiero agarrar a esa segunda parte, donde el Elche ya tiene el balón, es protagonista, crea ocasiones de gol y pudo haber ganado el partido, pero al final lo pierdes. Entonces, lo primero que te pregunto, Lolo, ¿qué le está pasando al Elche? ¿Es un problema de plantilla? ¿No es tan buena como se podía pensar? ¿Es un problema de entrenador que o no ha dado con la tecla o es que resulta que pues igual teníamos las expectativas muy altas? ¿Hay que reforzar mucho más, poco más? ¿Qué crees que está pasando? Sinceramente, equipo hay. ¿Tú crees que equipo sí, hay? Sí, equipo, jugadores hay. Hay jugadores de calidad, hay jugadores de experiencia, hay jugadores de con mucho potencial ofensivo, hay, atrás se ha reforzado. Yo pienso sinceramente que equipo hay. Me gusta el equipo, ¿vale? Sí que es verdad lo que se vio ayer, un poco preocupado en el sentido que se ve un equipo en primera parte un poco perdido, como que se miraban entre ellos diciendo, wow, ¿qué está pasando? No hay juego, está un poco como desubicado, un poco todos ahí. Para mí eso no es cuestión de jugadores, es cuestión de sistema. Sistema, lo que transmite el entrenador, lo que quiere realmente el entrenador, el juego que quiere transmitir el jugador, que los jugadores no lo captan aún, no lo captan. Entonces, a partir de ahí, cuando unos jugadores no captan el mensaje del entrenador de cómo quiere que se juegue o el sistema, al final pasa lo que está pasando. Perdona que te interrumpa, pero yo ahí no estoy y sí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que efectivamente algo pasa, pero me cuesta creer que el futbolista no capte el mensaje cuando el entrenador es el mismo de hace 5 meses y lleva ya un camino hecho en primera división, la pretemporada. Todos pensamos, va a haber una ventaja porque el bloque se mantiene y efectivamente ves el 11 titular el día del Ferrol, solo había uno nuevo, que era Febas, más Salinas, que era cedido. 9 jugadores del año pasado. Y esta jornada, vale, entra Alex Martín, pero quiero decir que ya llevan un trabajo hecho. Me cuesta creer que no capten el mensaje de Becas ese, porque son los mismos jugadores y es el mismo entrenador. Es que al final es lo que hay que ver. Bueno, sabemos que ha pasado los últimos partidos antes de acabar la liga, que tenía tiempo para arreglar todo lo que se tenía que arreglar para empezar bien esta temporada. Sí, es cierto que son los mismos jugadores de la temporada anterior, pero yo te digo que ahora mismo lo que se ve es que algo hace que no llega, porque los jugadores sí que son lo mismo. Pero sí que es verdad que ahí había algo que se veía que al final los jugadores estaban sueltos porque no tenían nada que perder, entonces se ha soltado y ahí se ha visto más juego, más intensidad, más chispa, más. Y hoy no vemos nada de todo esto. Vemos un equipo que está como bloqueado, como que no se sueltan, se ve un equipo que no sabe cómo reaccionar. Yo creo que eso es un capitán que tiene que saber guiar a sus jugadores a decir, hey. Entonces, yo creo que ahora mismo hay algo que hace que al final no se sueltan. Y se nota tanto en el campo que somos en la grada, lo vemos. Es que hay algo que al final no lo juegan, no. Es que no se encuentran, se precipitan o no sé. Y entonces, la segunda parte, por ejemplo, ¿a ti te gustó? Luego es el orgullo personal del propio jugador. Que tú llegas al descanso. Yo le he vivido esas jugadas. La primera parte es el fatal, llegar al vestuario y nosotros mismos. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Eso no puede permitirnos. Y luego es el propio jugador, por el nivel del amor propio, decir, hay que meter la caña, Entonces es ahí donde metes un poco de chispa, un poco de intensidad, un poco más de movimiento, un poco de complicidad entre el equipo, donde hay una reacción. Y se ha notado la reacción. Pero el problema es que, ¿por qué no lo has dado a primera parte? ¿Tú crees que puede que el futbolista no ha terminado de cambiar el chip de primera a segunda división? Porque en segunda los equipos o bajas al barro o metes pierna o muerdes desde el principio, o en segunda te puede ganar cualquiera, ya lo vimos con el Racing de Ferrol. Sí, se ha visto el Valladolid, mira cómo está sufriendo también, ¿eh? Al final son equipos de que bajan de primera a segunda, siempre tienes un tiempo de adaptación, de decir que la primera a segunda no tiene nada que ver. Bueno, el Valladolid por lo menos gana un partido. Sí, pero el otro día, cuidado. Sí. Es ahí donde yo quiero decir que al final tú tienes que adaptarte a lo que tienes, en lo que estás, y tú eres un profesional. Y un profesional tiene que reaccionar rápido, ¿vale? Entonces no te puede permitir tampoco decir, no, que bajamos de primera. No, ya sabes que la segunda tú la has vivido. La mayoría de los jugadores que están en equipo la han vivido. Saben lo han que vivido es la segunda. Claro. Han vivido la segunda, saben lo que es. Todos los jugadores que están en equipo han jugado en segunda, ¿eh? Todos. Entonces eso no es una excusa. Si tú me dices que hay 15 jugadores, 20 jugadores de primera división que nunca han jugado en segunda, te lo compro. Pero no es el caso. Entonces ahí donde no hay excusa. Lo único es, el jugador sabe dónde está. Sabe en liga dónde está y ahora tiene que rendir como tiene que rendir. Que ahí no te puede permitir dormir. Porque ahí es morder intensidad y meter caña. Ya está. Y ellos lo hicieron antes de acabar la liga, como corrían. Apretaban tanto que el equipo contrario no podía ni respirar. Y en segunda es lo mismo. Yo estoy convencido que es un problema, lo que tú dices, de intensidad, de mentalidad, pero también creo que el entrenador, como para lo bueno, como para lo malo, siempre el entrenador es el reflejo del equipo. Y creo que Becasese todavía no acaba de dar con la fórmula. Pero es que además yo, sinceramente, creo que se está complicando la vida. Él tiene su pensamiento, tiene su sistema táctico, pero yo, tanto con él como con otros entrenadores que cambian a jugadores de posiciones, yo no lo entiendo. Yo entiendo que un jugador se le ficha porque es polivalente y te puede jugar. Es central, pero te puede jugar de lateral derecho. Vale, lo entiendo y además lo acepto. Pero cualquier futbolista rinde mejor en su posición natural, por eso se le ficha. Entonces, claro, voy a poner algún ejemplo, que además lo he hecho en la retransmisión, en las dos retransmisiones. Raúl Guti. No tengo nada contra Raúl Guti. Por desgracia, no ha ofrecido lo que seguramente las expectativas pusieron muy por encima por el precio que costó. Raúl Guti no es un pivote defensivo. Creo que para esa posición, para cubrir la huella que dejó Mascarell, creo que se ha fichado a Cristian Salvador. Luego, sigue poniendo Alex Martín, se ficha de central, lo pone de lateral derecho. Clerc, que es lateral izquierdo, lo pone de central. Aún reconociendo que en su día Mascarell lo hacía bien de central o que Clerc lo hace bien de central, pero no son sus posiciones naturales. Y luego otra cosa, o sea, fíjate, yo parece que quiera jugar a entrenador, pero como periodista tengo que analizarlo. El otro día pone a dos delanteros centros. Chapó, va por el partido. Pero si pones a dos delanteros centros grandes, con buen remate de cabeza, lo que tendrás que poner son extremos que surtan de balones a esos futbolistas. Entonces, Salinas no es un extremo, Salinas es un lateral izquierdo. Tete Morente sí es extremo, pero no está cañón como en el final de la temporada pasada. Entonces tienes que poner a dos extremos que centren con regularidad para aprovechar a esos dos delanteros. Lautaro creo que es el que mejor centra por banda izquierda. Y por derecha, si no está bien Tete Morente, pues tienes a Josan. Además de que ahora entraremos, que hace falta todavía un extremo más por fichar, veremos si es Fran Pérez del Valencia y tal. Quiero decir que Becasese, en su afán de, lo tengo claro, de mejorar las prestaciones del equipo, cambia a muchos jugadores de posición y eso, desde mi punto de vista, tiene que ser cuando hay una urgencia. Pero por norma general, tú pregúntale a cualquier futbolista y te va a decir, yo rindo mejor en este puesto. Ahora, si me ponen ahí también voy a intentar hacerlo bien. Yo es que creo que se está complicando la vida. Es mi opinión personal y creo que Becasese tiene cosas muy buenas. Es un tipo que lo demostró el año pasado consiguiendo motivar un equipo que estaba descendido virtual y matemáticamente y consiguió despertarlo, algo que yo no esperaba, ante transatlánticos como el Atlético de Madrid, Athletic Bilbao al que ganó, le sacó puntos al Getafe, Sevilla, se estaban jugando la vida. Pero esta temporada se supone que íbamos a tener esa ventaja de que ya habían trabajado con él y tal. Y creo que cambian muchos jugadores de posición o algunos y en cuanto dos o tres ya fallen, un equipo falla. Entonces a mí me da esa sensación. Y claro, como estamos con las expectativas tan altas de tener que luchar por el ascenso, sí o sí, porque es verdad, Ahora vienen dos partidos clave en casa contra Villarreal B y el Racing de Santander. No, como falles, BKSS ya tiene la espada en la nuca. Entonces, yo no sé si el técnico, pues alguno pensará que no tiene la capacidad suficiente para este equipo, otros pensarán que es la plantilla. Por eso te echo esa pregunta, ¿cuál es el problema? ¿El huevo o la gallina? ¿Los jugadores, el entrenador? Ahora mismo es el sistema. El sistema es que no cuadra. Y como tú has dicho, no puede meter a Alex Martín de lateral derecho, que es un central. ¿Por qué? Porque está jugando fuera de casa. Fuera de casa tiene que asegurarte que atrás está bien fuerte y luego en ataque tiene que meter dos extremos que te va a meter a balones a punta pala para que tienes dos bichos. Murat y Boye tiene a dos bichos que a nivel son rematadores de cabeza. Entonces, ¿Qué has ofrecido a nivel de centro? Claro, no tiene sentido jugar por dentro cuando tienes a dos rematadores. Exactamente. Entonces, ahí él se ha equivocado en completo su sistema contra el Eibar. Punto. Así tal cual que te lo digo. Es que ahí se ha equivocado. Ahí no te puedes permitir poner dos delanteros sin tener gente extremo de verdad que te van a meter centro. Y ojo, pone a uno que esté Temorente, pero el chico, por lo que sea, no está en su mejor momento, vale, pues cambia rápido. Si no está en su mejor momento, es muy fácil. Poner el banquillo, poner a Josán, y ya sabes que con Josán son cuatro centros por cada parte del partido. Entonces, ahí donde voy. De hecho, con los cambios mejora bastante. Exactamente. En entonces, ahí donde voy. Es que tienes gente que sabe centrar muy bien, con mucha calidad de centro. Fidel centra muy bien. Lautaro centra espectacularmente bien. Luego tienes a Josán, pero ¿por qué no usas esas armas que te permite de llegar a tener llegadas y que te genera ocasiones de goles? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está esperando? No sé, él conoce todos los datos, nosotros no conocemos todos los datos y por algún motivo lo hará. Me imagino que tampoco juega de lateral derecho Mario Gaspar, que se supone que es un titularísimo, me imagino, yo quiero pensar que es porque todavía no está físicamente al nivel, porque no ha hecho pretemporada. Pero con la experiencia que tiene, con tanto fútbol de primera división que tiene en las piernas, te puede aguantar perfectamente. Que no te digo que no, por eso busco que una explicación. Fuera de casa no te puedes permitir de jugar como has jugado. ¿Por qué? Porque no. Ahora tú, en casa, quieres jugar al ataque, perfecto. Pero fuera de casa, contra un Eibar que sabe que han perdido, como han perdido el primer partido, van a ir a muerte contra ti. Y ahí tú sabes que tienes que ser más listo diciendo, van a muerte con nosotros, van a apretarnos. ¿Qué pasa? Aguantamos y luego en contraataque le matamos. Pero tienes que jugar con esto, no ir como lo has hecho, porque al final la has cagado tú. De todas formas, Lolo, tampoco es que el equipo en la primera parte fuera como loco al ataque. ¿Qué va? Es que, por eso te digo que no es problema de en la primera parte ser arriesgado y valiente. No lo fue porque le faltó fútbol por todos los lados. Seguramente sería un problema táctico, de ubicación de jugadores, de mentalidad de que igual todavía no se han dado cuenta que esto es segunda división. No lo sé. Seguramente es una suma de todo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, vale, dos partidos. Ya nos han dado dos bofetadas. ¿El equipo va a reaccionar? ¿Hay capacidad suficiente? Sí, hay jugadores que son capaces, por supuesto. Y además son jugadores de tanta experiencia y que por amor propio no van a dejar que eso siga en esta mala racha. Yo estoy convencido que estos futbolistas con la personalidad y la mentalidad que tienen por amor propio van a reaccionar. Es que yo creo que es el propio jugador que van a reaccionar que el sistema del míster, imagínate. Que al final son ellos que van a decir, mira, si no funciona con el subsistema tenemos que reaccionar nosotros mismos haciendo jugadas e intentar acoplarnos entre nosotros y eso. Pero al final es como todo, es el jugador que, los jugadores que van a hacer que al final funcione esto. Es que yo creo que los jugadores hacen buenos los sistemas y hacen buenos a los entrenadores. Exactamente. Si tú tienes al final buenos jugadores, y ahora es a lo que voy, para ir cerrando la tertulia, Lolo, si tú tienes buenos jugadores, al final vas a estar arriba. Y me refiero a un nombre propio, Lucas Boye. Yo no tenía dudas de que Lucas Boye debería ser intransferible, pero viendo lo que vi el sábado, donde todo lo que hay en ataque lo genera él, absolutamente sí. Todo. En la primera parte, la única jugada es por una llegada de Lucas Boye a la que termina rematando Mourad. En el segundo tiempo, él tiene un disparo para el empate a uno y sale rozando el palo. El el penalti, él es el que remata de cabeza y el penalti afortunadamente lo pita el VAR porque el árbitro no lo vio o no lo quiso ver. Él marca un penalti fenomenalmente ejecutado. Todas las ocasiones de gol son por asistencias suyas, la de Fidel, la de Óscar Plano, la de Nico Fernández. Es que si en el Elche no está Lucas Boyé, y lo digo porque parece que el Elche lo siga poniendo en el mercado, porque debería decir de manera taxativa y clara, Lucas Boyé no se va a marchar de aquí. O pagan los 15 millones de la cláusula o no se va a marchar de aquí. Porque como Lucas Boyé no esté en este equipo, que hace mejores a los compañeros que tiene al lado, yo creo que el Elche sin Lucas Boyé no puede luchar por el ascenso. Yo no sé, igual soy muy exagerado, pero yo no sé cómo lo ves tú si Lucas Boyé acabase saliendo de Elche esta temporada. Está claro que para poder tener ambición de querer ascender, tiene que tener un delantero que te marca goles. Eso está claro. Si no tienes, ahora mismo todos los equipos, que sea el primera, segunda, buscan todos delanteros, porque no hay. Y encima te has debilitado con la salida de Peremilla y de Ponce. Te has debilitado un Peremilla que llega y marca con el Español. Y Peremilla es uno de los jugadores que te genera tanto por su actitud, por su personalidad, por su ganas, que al final genera y marca goles. Entonces pierdes ya una pieza importante. Luego, si Boyé se tiene que ir, pero ¿cuál es tu mensaje en principio? El objetivo de tu ambición era de ascender, ¿no? ¿Por qué te quieres dejar pasar e ir jugadores que te van a aportar goles y te va generando goles y ocasiones? Pues ahí donde voy. Tu propio presidente de un club tiene dos jugadores que te han marcado entre los dos. No sé si son 20 goles entre los dos. En primera y estando abajo. Entonces, imagínate en segunda estos dos jugadores acoplándose en la liga que si tú quieres ascender, te tienes que tener los mejores. Entre los dos te podrían haber metido 30 goles, 15 Entonces, goles cada uno. Estos dos jugadores, si tú eres presidente y quieres ascender y tienes ambición, no te puede escapar esos futbolistas. Ahora, ¿qué mensaje quiere transmitir si deja ir Peremilla y si quiere dejar ir Boyé? Que solo buscas recuperar. ¿Qué estás buscando? Dinero. ¿Y qué? ¿Y al final qué vas a fichar? Que todos los mejores están ahí con clubes. Pero si el dinero es ascender a primera, ahí es donde está el dinero. Y para ascender a primera necesitas los mejores. Exactamente. Entonces, ¿dónde vamos? Estamos hablando el mismo idioma. Es que no te puedes dejar escapar futbolistas que son válidos. Pues ya dejaba uno. Y seguro que dirán que es porque quería irse. Pero a mí me da igual que se quiera ir Peremilla. Tú tienes un contrato, una renovación que firmaste el año pasado después de una bronca que montó. Tú no te puedes ir. Tienes que quedarte en el Elche a ascender al Elche. Exactamente. Entonces, vale, se ha ido. Y encima llega el Español, marca. O sea, demuestra que no solo te debilitas, sino que potencias a un rival directo. Exactamente. Pero ahora con Lucas Boyé, es que no me cabe en la cabeza un Elche esta temporada sin Lucas Boyé, te lo digo de verdad. ¿Eh? Además, la copla de Murat y Boyé me ha gustado porque Murat trabaja tanto que alivia mucho a Boyé para poder llegar a la segunda jugada. ¿Y por qué? Son dos jugadores que hay feeling, hay cosas que al final uno trabaja para el otro y el otro puede rematar, porque antes era Boyé que trabaja tanto que al final se tenía que crear sus propias ocasiones. Sí. Entonces, al final, ¿dónde vamos? Si tienes uno que te puede hacer este trabajo y tú puedes rematar, ¡wow! Vaya alivio. Y el Boyé será más en forma, más fresco a llegar dentro de la portería. Y luego, si tienes los extremos, Real, que te marca y te tira al centro, ¡wow! Ya sabemos que el Elche tiene un potencial ofensivo brutal, pero úsalo. Y no lo estás usando como tiene que ser. Tienes toda la razón. Yo creo que con Mourad libera a Lucas Boyé y por eso lo vimos aparecer en todas las jugadas de gol. Exactamente. Porque Mourad fijaba a los centrales. Es que cansa tanto una defensa él solo que Boyé utiliza la fuerza de Mourad. Y, joder, tú eres el entrenador. Tú lo ves eso. Entonces, pone centradores. Pone gente que le va a poner centros. ¿Por qué tiene dos bicharracos que cansa una defensa a ellos solos? Y tiene que utilizar esas armas. Pero si no las utilizas, ¿cómo quiere que generan? Y los jugadores entre ellos dicen, si no me ya centro, y nosotros dos corriendo como locos, intentando apesar, y al final no llega, y que tenemos solo gente por dentro, ¿qué hacemos? Ahí donde el equipo se le ve un poco perdido, viéndose entre ellos, entre los ojos se nota. Sí. ¡Wow! ¿Cómo jugamos? Escucha, intentamos a ver si hacemos un par de jugadas. Eso es un poco lo que tú estás viendo el partido y dices, pero por favor, Becachiche, intenta poner los ojos ahí bien abiertos, intenta entender un poquito más tus propios jugadores y pone jugadores en cada uno a su sitio, por favor. Que acierte el próximo planteamiento, que acierte el próximo partido, porque es fundamental. Una victoria empezaría a despejar dudas, ya, bueno, pues que el futbolista coja ya confianza. Pero no ganar el próximo sábado, estaríamos ya en un periodo de crisis en la tercera jornada. Ya estamos en la segunda, ya es una mini crisis. Imagínate no ganar al Villarreal B, que por cierto juega esta noche su partido de la segunda jornada. Pues Lolo, hablamos la semana que viene. Ojalá que con otra cara. Sí, seguramente. Y con más ilusión. Sí, seguramente que sí. Gracias, Logan de Palmas. Una pausita y continuamos. Cambia todo sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¡Aloha, festivalero! Ven y refréscate en la Aljub After Beach Experiences. Recoge tu bolso welcome, tatúate y maquíllate wow en nuestro beauty bar. Vibra con los shows musicales y todo gratis. Y para los peques, un play park en el exterior. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Elche en punta. Hola. Con Paco Gómez. Vamos a ir cerrando el programa. Recuerdo que esta noche tendremos edición de A Todo Gol a partir de las 10 y cuarto de la noche para analizar esa segunda derrota de la temporada del Elche en Ipurúa frente al Eibar. Lo comentábamos al principio, se retira el boxeador ilicitano Kiko Martínez, uno de los grandes deportistas de la ciudad. A sus 37 años ha decidido colgar los guantes, lo comunicaba anoche en sus redes sociales. La sensación pone fin a su carrera con un récord de 44 victorias, 12 derrotas y 2 nulos, con un balance de 4 cinturones mundiales en dos divisiones, pluma y supergallo. Además, se marcha con 7 campeonatos europeos. Puede presumir Kiko Martínez de ser uno de los mejores desde que empezara en su andadura en 2004 en su debut ante el madrileño David Casero. Desde entonces fue agrandando su leyenda con grandes combates. Su primer título europeo lo logró en 2006 frente al francés Salem Boutiat, título que volvía a conseguir en 2010 al vencer a Martirosyan. Kiko se coló en la élite el 17 de agosto de 2013 derrotando al colombiano Jonathan Romero por KO en Alicante City para lograr el cetro mundial IBF de Supergallo. Luego lo defendería en casa en el Esperanza Lag de Elche con un KO frente a Jeffrey Matebula. Echando la vista atrás, se retira uno de los mejores deportistas que ha tenido Elche, donde el boxeo seguirá muy presente en su vida. En su cabeza está abrir su escuela de boxeo para preparar nuevos campeones. Desde aquí, mandarle un fortísimo abrazo, nuestra admiración y respeto por su magnífica carrera y por haber, bueno, pues siempre abanderado nuestra ciudad, siempre salía con la camiseta del Elche a los cuadriláteros y eso, lógicamente, siempre nos ha llenado de orgullo. Con esta noticia de la retirada de Kiko Martínez, ponemos el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva. Os recuerdo esta noche, Deporte en Telenit a las 10 menos cuarto y a las 10 y cuarto, A Todo Gol. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.